cuando me miras no sabes si te he mirado. Pero mira, mira, pero mira, mira. Rózame así, deja que yo roce lo que tienes tú para mí. Rózame un poquito, rózame templado, que si no me rozas, que si no me rozas, no sabes si te he rozado. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Rosa, rosa, rózame, rosa, rosa, rózame, rosa. Bésame salado, que si no me besas, que si no me besas, no sabes si te besas. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Rosa, rosa, rózame, rosa, rosa, rózame, rosa, rosa, rózame, rosa, rosa. Siento que me quemas cuando me miras así. Mi alma me congelas, ya no sé ni qué decir. Dame un poquitito de lo que tienes por mí. Dame suavecito, dame un poco más de ti. Rózame un poquito, rózame así. Rosa suavecito, rózame aquí. Mójame un poquito, mójame así. Deja que yo moje lo que tú tienes por mí. Mójame un poquito, déjame empapado, que si no me moja, que si no me mojas, no sabes si tú he mojado. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Rózame un poquito, rózame así. Deja que yo roce lo que tienes tú pa' mí. Rózame un poquito, rózame templado, que si no me rozas, que si no me rozas, no sabes si te he rozado. Pero mira, mira, pero